amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de nuestro programa Melómanos para hoy, 1 de septiembre, el primer programa dedicado al mes patrio. Y mire de qué manera lo iniciamos. Pero antes, un saludo muy cordial para todos ustedes que nos permiten ingresar a la intimidad de sus hogares. En controles, Seño Cleo, y acá en las voces, Julio Xicará. Y como habíamos platicado la semana pasada y antepasada, todo el mes de septiembre íbamos a dedicarlo a agrupaciones nacionales y también algunas centroamericanas. Y hoy iniciamos este programa con una agrupación, pues que en algunos programas habíamos colocado algunos temas de ellos, pues, si usted se acuerda y nos ha seguido la pista, a finales de año estuvimos programando música de ellos y también a principios. Estamos hablando de la agrupación Opus 503, una agrupación salvadoreña integrada por José Guerrero, Mauro Iglesias y Esaú Osorio, con una selección de grandes arias de ópera, canciones populares. Opus 503 se presenta en un formato fresco y cercano al público, interpretando grandes piezas líricas como Nessun Dorma, Granada o Sole Mio, hasta canciones de corte popular como My Way, Fly Me to the Moon o El Triste. Así que iniciamos con este tema, que por cierto le cuento, esta semana se estrenó este tema, es el tema Granada, extraído de su álbum Opus 503 Gold, lanzado este 2003. Granada es una canción escrita en 1932 por el compositor mexicano Agustín Lara, que con el paso del tiempo se ha convertido en un clásico. Trata de la ciudad española de Granada. Si bien Agustín Lara escribió la canción de Granada acerca de esta ciudad española, él no la visitó hasta en 1954, 22 años después de la composición. Y esta noche interpretada por la agrupación Opus 503. Vámonos con más música, vamos a irnos con dos temas más. Hoy vamos a dedicar este programa a la agrupación Opus 503, así que vámonos con otros dos temas extraídos de su última producción Opus 503. Vámonos con el tema Balcones de Suchitoto y Andreina, y regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Viernes en punto de las 7 de la noche, únicamente por Radio TGD. Sola quietud de la noche. Balcones de enamorados que saben muchos secretos de guitarras y serenatas en noches de luna y plata. Como envidio en la veranera que alegre trepa por el traspatio y al enredarse sobre la higuera suelta el canto primavera. Estamos con más acá a Melómanos y hoy en su especial dedicado a la agrupación salvadoreña Opus 503. Nos fuimos con dos temas. El primero, Balcones de Suchitoto. Y el segundo, Andreína. Ambos temas extraídos de su última producción, Opus 503 Cold. Buenísimo el tema. Y platicando un poco acerca de esta agrupación, en enero de 2017 tuvieron a su cargo el cierre del concierto del marco de los 25 años de la firma de los acuerdos de paz, interpretando al lado de la Orquesta Sinfónica de El Salvador y Álvaro Torres el himno de la alegría, compartiendo escenario con grandes músicos de nivel internacional como Gilberto Santa Rosa, John Secada, Ade Mendiola, Arturo Sandoval y Christopher Cross, entre otros. El primer álbum producido y lanzado por esta agrupación se llama El Salvador Bajo Mi Piel, disco con 8 temas de la autoría del compositor Mario Ancalmo. Fue lanzado el 1 de octubre del 2018 por Opus 503, primer disco en formato pop lírico dedicado a El Salvador. Y este es el género con el que estamos hoy degustando, y por sobre todo también esta música. Un dato interesante de estos dos temas que acabamos de escuchar, específicamente el de Andreína, que como usted pudo escuchar, una parte de este tema es en español y la otra es como en portugués. Desde que comentaban en una entrevista que le realizaron que para la creación de este tema pues se hicieron una parte en español y otra en portugués y enviaron las letras con personas que tienen especialidad en el lenguaje, específicamente en Brasil, para que pudieran supervisar la traducción y que pues lo que se tuviera que decir se entendiera y se dijera bien. Así que buenísimas estas dos interpretaciones. Muy bien. Saludos a Anita de León que nos está escuchando allá en Trigales, muchísimas gracias. También un saludo allá a Danielito que nos está escuchando. También nos escuchan en Zona 1, un saludo para don Efraín Racancó de parte de su señora esposa, doña Rosa Ulín de Racancó, que nos están acompañando hoy en este programa especial, el primero especial que vamos a dedicar en todo el mes de septiembre, porque le cuento que el próximo programa va a ser dedicado a una agrupación guatemalteca, una agrupación nacional, que seguramente usted conoce todos los temas, pero va a ser interpretado los temas en vivo y por Sinfónica, así que no se lo vaya a perder. Como siempre, vamos a estar dedicando todos nuestros programas del mes de septiembre a agrupaciones por las celebraciones de las fiestas de independencia. Muy bien, nos vamos a ir a nuestro corte. Pero regresando del corte, nos vamos a ir con el tema Canta Centroamérica, como siempre, de la agrupación Opus 503. Regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos Retro y nos gusta. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Quetzal por ti canto, con verde esmeralda y una marimba sonora. A Guatemala enamora. Canta Copán en sus ruinas, Lempira grita entre pinos, sangre hondureña en sus venas, Tegucigalpa de noches plenas. Centroamérica vive en el pueblo que canta, es una patria que sueña ser por siempre una sola. Imponente, Río Lempa dice presente, el maquilismo florece y embellece todo Cuscatlán. Canta Nicaragua en los lagos, tierra de Darío y Sandino, es Momotombo el camino. De soleadas, selvas de un verde tropical, canta Costa Rica inmortal, al majestuoso aire azul. Centroamérica vive en el pueblo que canta, es una patria que suena siempre una sola en libertad, en Empezamos con más acá, Melómanos, Radio TGD. Recuerde, todos los viernes en punto de las 19 horas. Y nos fuimos con música de nuestros invitados musicales de esta noche, Opus 503, su tema Canta Centroamérica, extraído de su álbum Centroamérica Libre, Bicentenario, lanzado en el año 2021. Con algunos de los temas musicales más emblemáticos de los cinco países que conformaron esta gesta independentista de 1821. Centroamérica Libre es el tercer disco que lanza Opus 503, el cual se lanzó el 1 de mayo del año 2021. Muy bien, y habíamos platicado sobre el álbum El Salvador Bajo Mi Piel, material discográfico que fue presentado en diciembre del mismo año en la ciudad de Nueva York para la comunidad salvadoreña, con el apoyo de la misión permanente de El Salvador ante Naciones Unidas y el consulado de El Salvador en Manhattan. El 4 de diciembre de 2018 en Nueva York fueron nombrados como representantes especiales de la cultura y la música de El Salvador alrededor del mundo, para un periodo de 5 años, por la Asociación de El Salvador en Naciones Unidas. Muy bien, y cuénteme qué tal le está pareciendo el programa de esta noche. Bien, saludos hasta Estados Unidos, a Patterson Adonai, seguidor que nos está saludando en la página www.radiotgd.com. Recuerde que es nuestro especial dedicado a la agrupación Opus 500, que, por supuesto, esta agrupación, usted dirá, bueno, pues estamos en el mes de septiembre, mes patrio, pero esta agrupación ha tenido una representación interesante en lo que ha sido la interpretación de temas centroamericanos. ¿No me cree? Muy bien, pues lo dejo con esta interpretación, la cual habíamos estrenado el año pasado y que también la estuvimos tocando en este año. Así que vámonos con un tema que usted conoce seguramente. Vámonos con Opus 503. Melómanos. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Noches de amor. Regresamos con más acá a Melómanos. Puntualizando ya las 19 horas con 33 minutos. Nos fuimos con un tema que usted conoce, Luna de Xelajú, interpretado por Opus 503 y extraído de su álbum Centroamérica Libre, Bicentenario, lanzado en el año 2021. Como usted sabe, Luna de Xelajú es una canción popular vals, canción compuesto en 1944 por Paco Pérez. Con esta canción, Paco Pérez ganó el tercer lugar en un concurso de canto a nivel nacional, realizado en ese mismo año en el Teatro Capital de la ciudad de Guatemala. Pero esta versión interpretada por Opus 503. Y platicando un poco de la agrupación, de igual manera, la ciudad de Los Ángeles y la Asociación de Salvadoreños por Los Ángeles, ASOSAL, otorgaron el 12 de diciembre de 2018 un especial reconocimiento a Opus 503 por su labor en la difusión de la cultura salvadoreña por medio del disco Salvador Bajo Mi Piel. En el año 2019 recibieron el nombramiento de Marca País, reconocimiento que lo respalda a nivel global como los valores más altos de la cultura y el emprendimiento salvadoreño. Muy bien, nos vamos a ir con más música y después pues, nos vamos a ir a nuestro corte. Nos vamos a ir con más música en nuestro especial a la agrupación Opus 503. Vamos a irnos ahora con el tema Balsamero, que este tema es extraído de su álbum que lleva el mismo nombre, Balsamero, lanzado en el año 2020. Regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Balsamero, trepa, trepa, balsamero, en el árbol que va al cielo y a tus sueños le da vuelo. Quema, quema la corteza, que broten lágrimas negras, llanto de riqueza de esta zona balsamera. San Julián y Chiltuipán y Suatán y Cuisnahuac le dan vida a esa tierra con la savia ancestral. Negra sangre milagrosa, en ningún lugar del mundo encontrarás otra joya como el bálsamo de aquí. Trepa, balsamero, vive tu jornada. Balsamero sigue siendo mensajero de vida y prosperidad. Amanece con la antorcha que más suave la corteza para hacer brotar la savia que es tesoro de esta tierra. Tempranito el balsamero se encamina al balsamar. Va con lianas y antorcha presto, presto a trabajar. Sabe que su esfuerzo vale, le da fama a este lugar. Es la zona balsamera, reina de la cordillera. Trepa, balsamero, vive tu jornada, que no hay nada que te prive ser el rey del balsamar. Balsamero, trepa, trepa, balsamero, en el árbol

el cocibol que solo da. Qué linda, linda es Nicaragua, bendita de mi corazón. Si hay una tierra en todo el continente hermosa y valiente, esa es mi nación. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. La raza nicaragüense sabe de luchas y de honor, y luce altiva en su frente los esplendores de su sol. Solo en Darío se explica la inmensidad de su creación. Tenía que ser única, del mundo entero admiración. Qué linda, linda es Nicaragua, bendita de mi corazón. Si hay una tierra en todo el continente hermosa y valiente, esa es mi nación. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Que se escuche en los salones tu canto, que te embriaguen las burbujas del champán, del tabaco y del Chanel. Canta piano, que tus notas nos lleven a locuras, que reviente el casino enloquecido, viva París y San Salvador. Ríe piano, celebremos con tu risa el murmullo de la fiesta, de la orquesta y los violines. Ríe piano, ríe alegre, respondele hacia mis manos el alma que deposito en tu ébano y marfil. Melodías que son tristes como tangos para bailar, arrebatos que se sienten en los pasos al deslizar. Llora piano, que tu llanto no sea lágrima furtiva. No lo escondas en pañuelos de organdí, no mi viejo, que no sea así. Llora piano, sos culpable que despierte en tus acordes sentimientos de locura en las pasiones. Llora piano, llora hermano. Ríe piano, ríe alegre, celebremos con tu risa el murmullo de la fiesta, de la orquesta y los violines. Ríe piano, ríe alegre, respondele hacia mis manos el alma que deposito en tu ébano y marfil. Canta piano, canta hermano, que tu canto el salón de elegantes bailadores de aristocracia imperial. piano, con acento de bohemio en tu voz. Bailadores que se enredan al danzar en un tango o en un vals. Suena piano, que tus acordes, melodías y sollozos no broten de un triste mueble viejo, de un adorno en el salón. Ríe piano, ríe alegre, celebremos con tu risa el murmullo de la fiesta, de la orquesta y los violines. Ríe piano, ríe alegre, respondele hacia mis manos el alma que deposito en tu ébano y marfil. Gracias piano por tus teclas, por tu tiempo junto a mí. Gracias piano de recuerdos en el casino de San Salvador. Cántame piano, cántame piano. Y es así como vamos llegando a la parte final de una edición más de nuestro programa Melómanos. Nos vemos con dos temas. El tema de la agrupación Opus 503, Nicaragua Mía y Canta Piano. Hablando del tema de Nicaragua Mía, este tema es extraído de su álbum Centroamérica Libre, Bicentenario, lanzado en el año 2021. Nicaragua Mía es un tema escrito por Tino López Guerra y es un corrido dedicado a su patria, El Salvador. Por otro lado, tenemos el tema Canta Piano, tema dedicado a Joseph Carl Deutsch, presidente vitalicio de la ópera de El Salvador, extraído este tema de su álbum Balsamero, lanzado en el año 2020. Este álbum trata más que todo de lo que es una temática de romance, historia y grandes interpretaciones, que es lo que presenta como segundo material discográfico del trío pop lírico Opus 503. Con temas como Marianita, Canta Piano, Para una Amiga, este segundo disco explora una serie de nuevas emociones bajo la inspiración del compositor salvadoreño Mario Alcamo. Saludos especiales, saludos acá en Quetzaltenango, nos sintonizan en la zona 1 a Edgar Chicará. Saludos mi estimado, gracias por estar en sintonía, reportando la señal ahí por la séptima avenida en compañía de su Santa Madre, seguramente, ya en la hora de la cena. Y también saludos hasta la Ciudad de México de parte de Luis Citalán, que también nos está sintonizando por allá por la vía WhatsApp. Muy bien. Así que, platicando ya de lo último, poco de información de la agrupación Opus 503, en ese mismo año, en el año 2019, en el mes de octubre, inician su primera gira por España, lanzando su segundo material discográfico, Balsamero, en el Palacio de Linares, Casa de América en Madrid, y posteriormente participando en el Festival de las Naciones en Sevilla, España. Como parte de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, en septiembre de 2021 lanzaron en el Teatro Nacional de San Salvador su tercer disco bajo el nombre de Centroamérica Libre, una recopilación de los temas más emblemáticos de cinco países que fueron parte de la gesta independentista de 1821. En noviembre de 2022, se presentan por primera vez en Sudamérica con una serie de presentaciones en diferentes ciudades de Uruguay. De igual manera, en julio de 2023 debutan en la ciudad de Los Ángeles, California. Su cuarto disco se presentó bajo el nombre de Opus 503 Gold, presentado en este año 2023, mismo año en que fueron reconocidos por el Centro Español y la Embajada de España con la presea de la Cruz de Santiago. Muy bien, Esto es un poco de información de la agrupación Opus 503 en nuestro mes dedicado a agrupaciones centroamericanas. Por favor, no se vaya a perder el programa de la próxima semana, porque vamos a tener ahora una agrupación guatemalteca que fusiona un poquito el rock, pero lo vamos a fusionar con una presentación en vivo y con música sinfónica. Es una fusión interesante y temas que seguramente usted ha escuchado. Muy bien, nos despedimos y nos saludamos la próxima semana en punto de las 19 horas en controles de Ñocleo y acá en las voces Julio Chicará. Pásenla muy bien. Melómanos. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Para una amiga a la que siempre yo amaré toda la vida, pero debemos ocultar nuestro secreto a esa amiga con quien debo ser siempre discreto. Para esa amiga que ha sido leal para ocultar dentro del pecho, la que ha sabido superar esa locura del secreto de ser amigos, pero con derecho. Y es que a esa amiga, la que finge amistad ante la gente, cuando en el fondo ella reprime un sentimiento, yo la debo querer, en mi mente apreciar a esa amiga. Quiero hoy cantarle, expresarle lo que vale su cariño, porque es mi guiño mensajero clandestino de ese amor que debemos tener escondido. Los dos sabemos que es difícil realizar las intenciones, que vivimos siempre cerca del peligro, del desencanto, de ponerle final al encanto. Por eso al vernos alejados del mundo que señala, viviendo un sueño que tal vez no realizamos, yo le entrego mi amor, ella me entrega pasión, somos dos apasionados. Y es que esa amiga, la que finge amistad de la gente, cuando en el fondo ella reprime un sentimiento, yo la debo querer, en mi mente apreciar a esa amiga. más amiga. Para una amiga. Para esa amiga. Para una amiga. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos Retro y nos gusta. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Yo soy de un país donde el sol nunca se oculta y donde el maíz da cosechas de esperanza. Allí sueño yo con un rancho y un lucero, con una guitarra que me cante el carabonero. Le canto alegre yo a la vida, a los telares y sensontes. Soy de allí, del Salvador, esa patria que es puro amor. Yo vengo de allí, de la cumbre y los cafetos, y de los volcanes, los lagos, las serranías, donde el venado se levanta con la aurora y su suelo, que es lo más cerquita al cielo. La la, la la la, lleva el nombre del creador. La la, la la la, y se llama el Salvador. La la, yo soy de un país donde el mar se oye más lejos. El monte es más verde, la tierra más negra. Ese país se llama El Salvador. están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Sierra, miles de lucecitas se ven brillar, estrellitas que asoman a ver salir la luna sobre Ataco y así sentir ese gozo en el alma que vale vivir. Entre los cafetales verde y rubí, como río que corre la claridad, va pintando las casas de extraña luz, y sobre el empedrado se empieza a ver un resplandor de plata al anochecer, que penetra muy dentro del corazón. Añoranzas viejas de aquel ayer. Luna que asoma espiando por la neblina, buscando sorprender los enamorados que apasionadamente en alguna esquina juran amor eterno, testigo la luna. Porque este pueblo mío tiene un encanto los amantes bajo su manto, porque este pueblo mío tiene un encanto de envolver los amantes bajo su manto. Casas de extraña luz, y sobre el empedrado se empieza a ver un resplandor de plata al anochecer, que penetra muy dentro del corazón con añoranzas viejas de aquel ayer. Luna que asoma espiando por la neblina, buscando sorprender los enamorados. No niegues que se esconde en tu mirada una intención abierta de gran señora. Va insinuando un beso, una caricia tierna. En Concepción de Ataco tú eres la reina. Va insinuando un beso, una caricia tierna. En Concepción de Ataco, tú eres la reina. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Toma esta flor que corté. Para más linda que allí en el jardín en la mañanita. Tiene el aroma, el color y el sentir de mis besos, y en la gota de rocío que pende mi pensamiento. Déjame enredar y nardos, jazmines, claveles alegran tu paso, y en cada flor que sonríe una mariposa su vuelo rebosa. El maquilí su ala adorna con flores rosadas tu caminar, y en una fuente olvidada un pájaro baña. Esta flor que corté para ti, Ana Margarita, fue la humedad de mi amor que creció tan bonita. Jazmines, claveles alegran tu paso, y en cada flor que sonríe una mariposa su vuelo rebosa. El maquilí su ala adorna con flores rosadas tu caminar, y en una fuente olvidada un pájaro baña su plumaje azul. Esta flor que corté para ti, Ana Margarita, fue la humedad de mi amor que creció.